despierta. Macabras galas de fiesta, mil carteles que lo anuncian, pegados en cada puerta. Y el torito en su celda, ya levantaron la verja. Él busca verdes pastos, pero encuentra margarena. Ya se acerca con su estoque, todo vestido de oro. Ay, qué triste es el momento cuando matan a mi toro. Ya se acerca con su estoque, todo vestido de oro. Qué jodido es el momento cuando matan a mi toro. Le clava un cuerno en el bazo y se dio.